bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias nocturnas que se han topado con nuestra bucanera embarcación a punto de abordar sus neuronas con nuestro garfio pincha viniles. Desde Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 361, con hielo no nos faltará punk alguno. Hielo, Biafra y The Guantanamo School of Medicine han detallado y lanzado su nuevo LP en una publicación sorpresa de medianoche este 16 de octubre pasado. El álbum se llama Tea Party Revenge Porn, o porno vengativo del partido del té, y es el primer LP de la banda en 7 años. Sigue a su anterior White People and the Damage Done, genial placa del 2013, desde donde resaltaba su gran tema The Brown Lipstick Parade o el desfile de los pintalabios café. Si bien se lanzaron algunos sencillos iniciales, la fecha de lanzamiento del LP no se anunció previamente. El álbum ya está disponible digitalmente a través de Alternative Tentacle Records, la disquera ponquetosa de Don Yellow Biafra, que este año cumplió 40 años precisamente. Sin embargo, las copias físicas estarán disponibles hasta enero del 2021. Esto es material muy fuerte. Escucharemos al inimitable señor Biafra gritar sobre el lugar en el que nos hemos puesto, como nadie más lo haría o podría, mientras él y la Facultad de Medicina de Guantánamo capturan todo el poder de su música en vivo en un disco como nunca antes. Escuchamos los dos primeros tracks, Satan's Come Over y People With Too Much Time On Their Hands, para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 361. Con hielo no nos faltará punk alguno, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eclectomeiroland Paranoia. Acaban de escuchar Satan's Come Over y People With Too Much Time On Their Hands del nuevo álbum de Yellow Biafra and the Guantanamo School of Medicine, Tea Party Revenge Porn. Si pensaban que Yellow Biafra estaba envejeciendo miserablemente como Johnny Maga Rotten en sus 60, piénselo de nuevo. El ex líder de Dead Kennedys junto con su banda Guantanamo School of Medicine lanzó el primer álbum del grupo californiano desde White People and the Damage Done del 2013 y la canción principal es un asunto típicamente mordaz, con un video que lo acompaña, haciendo referencia al presidente Donald Trump, al coronavirus, los Illuminati, los Truthers o verdaderos del 11 de septiembre, los enriflados fanáticos de las armas de la NRA, la familia Koch y más. Yellow Biafra ha tocado punk políticamente cargado durante más de 40 años, un periodo de tiempo que ha visto el auge y la caída de MTV y suficientes videos musicales publicados en línea como para mantener ocupado al espectador hasta el fin del universo. A lo largo de ese derrumbe de los medios visuales, sin embargo, Biafra nunca lanzó formalmente un video para ninguna de sus propias canciones. Hasta el verano pasado con Taliban USA y We Created Putin para dos de las últimas canciones del álbum. Ahora, finalmente se dio. Sé que necesitas estas cosas en esta época, especialmente con el COVID-19, dice Biafra. Mientras los gérmenes y los disturbios policiales se desatan, no hay mejor terapia de gritos primarios que un nuevo álbum de Yellow Biafra tan esperado. Nos dicen los buenos amigos de Alternative Tentacles. Escuchamos pues los temas Taliban USA y We Created Putin. A continuación, para que te hagas rico con el ritual de lo virtual de Clectomerol and Paranoias para Pirotones, edición 361. Con hielo no nos faltará punk alguno por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Just a sailor mast, 1692. a dirty, secretive extremist land. Family values, Bob hates kids. Unborn child is sacred. But once they're born, to hell with them. No welfare, a need for mom. Got the schools, got the lesser guns. And for ages, a teen and up. Who are in prison, wait for you. Like Gazas, we set off bombs, bust up clinics with baseball bats. Lock the doors, shove in your face bloody fetus photographs. Be done, or read and breathe. God's handmade plan for you. Posted, wanted, dead or alive. Doctors and nurses too. We're pro-life. We're pro-life. We're pro-life. We're pro-life. Tomatoland Paranoia. Borrow billions from Russian banks. No bankruptcies. You pay us back and do everything we say. Lords fighting cubs in Peaton Tower, teach the locks in Mar-a-Lago. You'll only stare through the glasses like the hookers in the world run wild. At any time, anywhere, scorching cheeseburgers in your bed. My agent will poison you and poison your vodka too. Russia every day, oligarchs steal everything. Train families like Kushner and Trump to the cokeheads, suckers from the Bezos Trump. Loot the country, loot the banks. Cook up another OA crash. Barack and Biden chicken, no one went to jail. Kleptocracy's too big to fail. We created Putin. Acabamos de escuchar Taliban USA y We Created Putin del álbum Tea Party Revenge Porn de Jello Biafra en the Guantanamo School of Medicine. La leyenda del punk Jello Biafra da una mirada satírica a la política estadounidense con el video de la canción principal del nuevo álbum Tea Party Revenge Porn, declarando sin rodeos con un enfoque satírico obvio como de costumbre: alguien tiene que defender a los estúpidos, maldita sea. América primero, agarra todo nuestro país por el coño con nuestras camisas pardas, rojas, blancas y azules. Escuchamos a continuación el tema que le da nombre al álbum Tea Party Revenge Porn, seguido de The Ghost of Vince Lombardi, para que te hagas rico con el ritual de lo virtual de Clectomero la Paranoias para Piratones, edición 361. Con hielo no nos faltará punk alguno por política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Nobody gonna make me wear no mask. Tea Party Revenge Porn! see we all can't believe in. No commie tree hovers black our path. Just grab a rattler and join the dance. We'll run right through with Muslim spies. Wales, their queens keep me up at night. We're gunning for Hillary's child porn ring. All I got was a lot of pizza. We built this Putin on blood and soil. We built this Putin on blood and soil. Eclectomeiroland paranoia. Escuchamos el tema que le da nombre al nuevo álbum de Yellow Biafra en The Guantanamo School of Medicine, Tea Party Revenge Porn, seguido de The Ghost of Vince Lombardi. El hecho de aburrirnos nos permite ser creativos, ya que nos obliga a pensar, a imaginar, a crear maneras para poder salir de ese estado de aburrimiento en el que nos encontramos y que no nos gusta. Pero en la actualidad tenemos un abanico gigantesco de opciones para distraernos y mantener esa habilidad creativa totalmente dormida en todos los sentidos. Aburrirnos, además, nos enseña a ser pacientes, a esperar, a que no todo lo que queremos lo podemos tener y mucho menos justo en el momento en que lo queremos, sino que a veces, menos en realidad de lo que sería deseable, tenemos que tener paciencia. Más aún, es importante aprender que la frustración y la insatisfacción son parte de la vida. Aburrirnos nos permite no depender siempre de los demás, ni de otras cosas para pasar el rato, sino solo de nosotros mismos, de nuestra imaginación y capacidades, habilidades, aptitudes y actitudes, en definitiva, de todos los recursos internos. Por lo que aceptaremos mejor la soledad y aprenderemos a estar mejor con nosotros mismos. He ahí nuestro derecho al aburrimiento, sobre lo que nos habla Yellow Biafra de Guantánamo School of Medicine con su tema A Boring Day is What I Need, seguido de otro grito de emergencia que nos habla sobre nuestra atascada necesidad de protagonismo, el tema No More Selfies, que escucharemos a continuación para que te hagas rico con el ritual de lo virtual de Clectomira la Paranoias para Piratones, edición 361. Con hielo no nos faltará punk alguno por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Tomatoland Paranoias. You

Acabamos de escuchar A Boring Day Is What I Need y No More Selfies del nuevo álbum de Jello Biafra en The Guantanamo School of Medicine, ya disponible en el sitio de la disquera Alternative Tentacles, el Tea Party Revenge Born. Como cerezas en este pie de alaridos satíricos y denuncias intensas que es el nuevo LP, cerramos con dos temas más, en los que se evidencia nuestro morbo ultradependiente de flujo audiovisual, más que evidente en cualquier tipo de redes sociales en las que estemos atrapados. Creo que a estas alturas todos tienen algún psicótico amigo que comparte videos por demás morbosos, con imágenes y audios de masacres, donde la sangre corre llevándose la vida de otras personas mientras nuestras pupilas se desbordan. Al respecto, el tema Let's Go Stare at Bloody Dead People, seguida del último gran trago, The Last Big Gulp, mostrando la voracidad del anaranjado inquilino de la Casa Blanca en cuestiones ambientales que solo seguirán llenando sus bolsillos una y otra vez. Escuchamos entonces estos dos últimos tracks del más reciente álbum de Jello Biafra en The Guantanamo School of Medicine, Tea Party Revenge Porn o Porno Vengativo del Partido del Té, para que te hagas rico con el ritual de lo virtual, de Clectomerlan Paranoias para Piratones, edición 361. Con Jello no nos faltará punk alguno, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Bye.